could hardly believe it when I heard the news today. I had to come and get it straight from you. They said you were leaving, someone swept your heart away. From the look on your face, I see it's true. So tell me all about it, tell me about the plans you're making. Oh, tell me one thing more before I go. How Am I Supposed to Live Without You, una canción de Michael Bolton del año 1989, también la había grabado Laura Branigan. La canción la escribió Michael Bolton, la grabó en el 83 Laura Branigan, y él la grabó, el quien la había compuesto, la grabó años después. Con esa canción de Michael Bolton comenzamos la segunda hora de Estrellas de Medianoche y comenzamos un nuevo día porque estamos a 5 de julio del año 2023. Ya van 5 minutos del nuevo día. En un día como hoy, pero de años anteriores, en el mundo ocurrieron acontecimientos que marcaron tu vida. Tu equipo ganó el campeonato. El pie derecho de Berrío le da el título máximo del fútbol colombiano. El Pereira es el campeón. Patriots have their fourth ring. Nació tu cantante favorito. Get up here, best friend, Adele. I really was just looking forward to coming tonight. Se estrenó esa película que no te cansas de ver. I am the father. What are you? I'm Batman. I'll be back. En Estrellas de Medianoche, revisamos los acontecimientos que ocurrieron un día como hoy. Estas son las efemérides. ¿Qué sucedió un 5 de julio? Vamos a contarles. En este momento. 5 de julio del año 1054 en China, los astrónomos registran la explosión de la supernova que dará origen a la actual nebulosa del cangrejo. Año 1201, 5 de julio, Siria es sacudida por un terremoto que deja un saldo de entre 30.000 y 60.000 muertos. Historiadores consideran que la cifra de muertos directos fue alrededor de 30.000, pero una peste producida por el incorrecto manejo de los cadáveres, sumada a una sequía del río Nilo, elevó la cantidad de muertos en toda la región de Oriente Medio y Egipto hasta 1.100.000. 5 de julio 1807 en Buenos Aires, conocido como el Virreinato del Río de la Plata en el marco de la segunda invasión inglesa, las milicias argentinas repelen a los soldados británicos. 5 de julio de 1811, Venezuela se independiza de España con la participación de 42 diputados, entre ellos Juan Germán Roscio y Francisco de Miranda. Un feliz día para todos los venezolanos que nos escuchan a esta hora. Hoy es su día. 5 de julio 1811. El 5 de julio de 1946, en Estados Unidos, se presenta en sociedad el bikini, que es un traje de baño femenino compuesto por un sujetador y una braguita ceñida, creado por el ingeniero automovilístico francés Louis Reard. 5 de julio de 1951, William Shockley inventa el transistor. 5 de julio de 1962, en Cúcuta, Colombia, se funda la Universidad Francisco de Paula Santander. 5 de julio de 1965, en Bogotá, Colombia, se inaugura la emisora La Voz de los Libertadores en los 1030 kilociclos AM. 5 de julio de 1975, en Reino Unido, Arthur Ashe se convierte en el primer tenista afrodescendiente que vence en una final en Wimbledon. 1996, en Reino Unido, nace la oveja Dolly, primer animal mamífero clonado a partir de una célula adulta. La bautizaron Dolly porque el científico encargado de la misión médica pensó que la estrella de la música Dolly Parton era la persona adecuada para relacionarla con las células mamarias. Finalmente, 5 de julio de 2021, muere Rafaela Carrà, a los 78 años, cantante italiana, quien había nacido en 1943. Hechos acontecidos un 5 de julio en la historia. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Esta canción es con la británica Daido. Thank you. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Not so bad. last night, got bills to pay. My head just feels in pain. I missed the bus and there'll be hell today. I'm late for work again. And even if I'm there, they'll all imply that I might not last the day. And then you call me and it's not so bad. It's not so bad. Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Cause we're living in a world of fools, Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, 5 de julio del año 1959, ya llevamos 17 minutos del nuevo día. En este día nace en Cleveland, Ohio, Estados Unidos, Mark Kahn, cantante y compositor que logró reconocimiento en 1991 por su canción Walking in Memphis, la cual recibió una nominación a Premio Grammy por Canción del Año en la 34ª entrega de los Grammy de 1992. El mismo año en que Mark Kahn, de 32 años, ganó el Grammy al Mejor Nuevo Artista. La letra de Walking in Memphis es autobiográfica y narra un viaje de 1985 que Kahn, entonces un compositor y cantante que apenas comenzaba, realizó a Memphis para superar un bloqueo de escritor. Después de visitar la iglesia donde predicaba el ex cantante de soul Al Green, la antigua casa de Graceland de Elvis Presley y un pequeño club nocturno en las cercanías de Mississippi, además de vagar por varias calles del centro de Memphis, Mark Kahn regresó a Nueva York, donde residía, y comenzó a componer su canción emblemática, la que lo convirtió en un cantante One Hit Wonder, por ser la única canción conocida de este caballero. Mark Kahn, que está de cumpleaños hoy, nació el 5 de julio del año 1959. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Y obviamente aquí está la canción del cumpleañero Mark Kahn y su historia de cuando estuvo en Memphis, Tennessee. Walking in Memphis. My blue suede shoes and I boarded the plane. Touched down in the land of the Delta Blues, in the middle of the pouring rain. WC handy, won't you look down over me? Yeah, I got a first class ticket, but I'm as blue as a boy can be. Then I'm walking in Memphis, just walking with my feet 10 feet off a beam. Walking in Memphis, but do I really feel the way I feel? Saw the ghost of Elvis on Union Avenue. Followed him up to the gates of Graceland, and I watched him walk right through. Now security, they did not see him, they just hovered around his tomb. But there's a pretty little thing waiting for the king down in the jungle room. When I was walking in Memphis, I was walking with my feet 10 feet off a beam. Walking in Memphis, but do I really feel the way I feel? They've got catfish on the table, they've got gospel in the air. Reverend Green, be glad to see you when you haven't got a prayer. But boy, you got a prayer in Memphis. A Muriel plays piano every Friday at the Hollywood, and they brought me down to see her, and they asked me if I would do a little number, and I sang with all my might. She said, tell me, are you a Christian child? And I said, ma'am, I am. Tonight, walking in Memphis, walking in Memphis, was walking with my feet 10 feet off a beam. Walking in Memphis, but do I really feel the way?

Hold On My Heart, una canción de anécdota, Phil Collins. Estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Lo que sucedió un 5 de julio, año 1986. Janet Jackson llega al primer lugar del listado de álbumes de Billboard con su tercer álbum Control. Allí permanecería 2 semanas. El álbum incluye las canciones What Have You Done For Me Lately, Nasty, Control, When I Think of You y Let's Wait a While. Este álbum Control de los 80, año 1986, 5 de julio, que llega al primer lugar, fue el que le dio la bienvenida a una gran superestrella, Janet Jackson. Ahí se consagró, aunque era su tercer álbum, porque los primeros 2 álbumes no habían sido tan exitosos, pero ese tercer álbum Control sí le dio la apertura, la bienvenida a lo que sería una gran estrella, digna de su hermano Michael Jackson. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Esta balada la contiene precisamente el álbum Control. Let's Wait a While. Janet Jackson, Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. There's something I want to tell you. There's something I think that you should know. It's not that I shouldn't really love you. Let's take it slow. When we get to know each other and we're both feeling much stronger, then let's try to talk it over. Let's wait a while longer. Let's wait. Wait a while. Our love will be En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they've tortured and scared you for 20 odd years, then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Keep you doped with religion and sex and TV. And you think you're so clever and classless and free. But you're still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. There's room at the top, they are telling you still. But first you must learn how to smile as you kill. You want to be like the folks on the hill. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. If you want to be a hero, well, just follow me. If you want to be a hero, well, just follow me. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. There are times when just have to keep holding on, holding on. More than just the two of us. We just have to keep holding on, holding on. When your touch comes, the words so hard to say. And in your very special way, you can make me understand. In my eyes, you are the warmth of the sun. And after all, una balada de los 80, año 1982, More Than Just the Two of Us, canción de Sneaker. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, 5 de julio, año 1973, cumpliendo sus 50 años, nace Ben Frederick Lagerbach, baterista de la banda sueca The Cardigans, que logró ubicar la canción Love Fool de 1997 en el segundo lugar de Inglaterra. La canción hizo parte de la banda sonora de la película Romeo and Juliet, protagonizada por Leonardo DiCaprio. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Pero además, la agrupación de Cardigans tuvo algunos otros éxitos, como esta canción, Erase Rewind. The Cardigans, en el cumpleaños de Ben Frederick Lagerbach, baterista The Cardigans, en Estrellas de Medianoche. Thank you. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Everything is cool until I hear it from outside looking in. So we're talking about not stepping around it. Maybe I don't wanna take advice from fools. I just figure everything is cool. But still I hear it from you. Estrellas de Medianoche, la más variada programación anglo de todas las décadas, por 97.7 FM y emisora cultural de Pereira.com. Desde Pereira, Colombia, 97.7 FM Estéreo, emisora cultural Remigio Antonio Cañarte, una frecuencia de la Alcaldía Municipal de Pereira, con cubrimiento para el occidente del país, HJB 44, emisora cultural de Pereira. Radio de Interés Público. La emisora cultural de Pereira te acompaña a esta hora. Son las 12 y 58 minutos. La emisora cultural de Pereira presenta segunda maratón de rock y pop en vinilo. Sabemos que guardas como un tesoro ese clásico LP de rock o pop. Tráelo y hazlo sonar al aire por 97.7 FM este sábado 15 de julio desde las 3 de la tarde. Auditorio Luz y Tejada. Entrada libre. Segunda maratón de rock y pop en vinilo. Inscripciones a través de WhatsApp 318-7900-700. 318-7900-700. Organizan Juglares del Rock y Estrellas de Medianoche. Invitan Secretaría de Cultura, Radio Cruda y emisora cultural de Pereira 97.7 FM, radio de interés público. La que está en tu corazón, la que estabas esperando, la de siempre, la emisora cultural, la radio que te va a hacer 97.7 FM. Escuchan Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Presentación y programación musical, John Jairo Muñoz. look by the lover. I hope you'll soon recover. Me, I go from one extreme to another. And then my friends just might ask me, they say, Martin, maybe one day you'll find true love. I say maybe. There must be a solution to the one thing, the one thing. That's the look. The look of love. ABC. Look of love. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. La que pasaba de ABC de los 80 y ahora está Moby con Honey. Honey, come back. Sometime I'm on a red back jack. Sometime I get a hop in my back. Sometime I'm going over here. Sometime.